No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó. No entiendo por qué. Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy con una amiga. Yo con dos amigas estamos en la radio comunitaria y educativa La Guaribay. Ana, ahora les voy a presentar a mi amiga Kiana. ¿Cómo andas, Kiana? Todo bien, Marti, ¿y vos? Bien, acá andamos en la radio haciendo... ¿cómo se llama? Ahora Kiana les va a contar sobre el pronóstico de hoy y el pronóstico para los próximos 7 días. El pronóstico es para 7 días. Hoy está despejado con 24 grados. El miércoles, hoy hace mínimo 12 grados y máxima 22. Jueves, mínimo de 12 grados, máxima 22. Mínimo de 16 el viernes, máxima el 25. Sábado, mínimo 17, máximo de 25. Domingo, mínimo de 18 grados con máximo 23 grados. Muy bien, bueno, ahora vamos a estar con lo de la lectura. Ahora este cuento nos los va a leer nuestra amiga Azul. Hola Azul, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien. Ahora, ¿cómo nos vas a contar un cuento? Sí. Sí, bueno, dale. Empezá. Desde hace muchos años, desde que el grillo es grillo y el sapo es sapo, el grillo no siente por el sapo ninguna simpatía. Lo contrario, no lo quiere y no lo quiere porque el primer grillo encontró la tumba en la boca abierta del primer sapo. Y fue así andaba el primer sapo dando saltos sobre la hierba, recién pintada de verde, latiéndolo el pulso en la garganta y aprendiendo a cazar moscas, mosquitos, luciérganas y otros volantines afines por una causalidad. Pasó a su lado el primer grillo que iba probando las antenas y buscando la noche para empezar a cantar, y el primer sapo que tenía la boca abierta se lo tragó sin ninguna dificultad. Lo grave es que lo justo el bocado, y a partir de ese instante los grillos subsiguientes rompieron la amistad con los sapos. Antes de que Noé saliera a silencioso a nadar parejas para viajar en su arca, 30 días y 40 noches con Dios. Y cuando el sapo y la sapa subían al arca casi pisándolos los talones, iban al grillo y la grilla, el sapo dio vuelta de la cabeza, miró hacia atrás y abrió la boca con ganas de comérselos. Noé se puso furioso y gritó: cierra la boca, sapo ignorante y acuriento. ¿No te das cuenta, pedazo de bruto, de que esto diluvió aquí? A nadie puede comer a que bajar como subieron, y si alguna no sé como a otro. ¿Quién me lo repone? El sapo tragó saliva, él cerró la boca y el grillo, sin soltarla, la abrazó a la villa. Entró en la arca, no es muy pintiparado y silbando, y desde entonces se hizo músico violinista. Estas son historias muy viejas, más viejas que el estornudo. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora vamos con otro bloque. nos despedimos. Chao, chao, adiós. Como rockero en los 80, rompiendo su guitarra con el recital. Chicos y chicas, bueno, acá seguimos en la tarde del CAE con Kiana, pero ahora vamos a entrevistar a Facundo, que hoy es el cumple de Facundo. Feliz cumple, Facundo. Gracias, ¿cómo están, gente? Bueno, le vamos a hacer unas preguntas para saber qué le gusta y cuál no le gusta, cuál fue su cumpleaños favorito y así. Sí, etcétera. Bueno, empezamos. A ver, Facundo, ¿cuántos años cumplís hoy? 11. 11, no se acuerda. Bueno, ahora, ¿cuál es tu cumpleaños favorito? El de hoy. ¿Cuál fue tu cumpleaños? O sea, como, ¿cuál sido? Fue el o sea, ¿cuál ha sido pelotero? Tu cumpleaños favorito? Ajá, sí. Te. El de antes. Del 10. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de ese cumpleaños? ¿Qué te gustó? Me saludaron mi familia, me saludaron mis amigos. ¿Sí? Y me saludó mi abuela y después mi familia. Muy bueno, qué lindo. ¿Y qué, cómo te gustaría pasar tu cumple hoy? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, ¿pero qué? Celebrar con mi familia. ¿En tu casa? Sí, con mis amigos también. Ay, qué lindo. Bueno, para no me sale el otro, el... ¿Cuál es tu comida favorita? Asado. El asado, qué rico. ¡Rico! ¿Con qué? ¿Con qué? Con papa. Sí, con papa. Ay, qué rico. Bueno, creo que es una pregunta, ¿no? No sé. Ah, ¿cuál ha sido tu cumpleaños como el que decís, ay, este cumpleaños no me gustó? No, ninguno. Uno que no me gustó. Sí, pero ¿cuál? El de hace mucho, porque fue mi cumpleaños y todavía no se acordó. ¡Ay, qué feo! Pobrecito, ya los mato todos. Bueno, hasta ahí vamos a hacer las preguntas. Ahora seguimos con otro bloque. Así que nada. Chao, Facu. Chao, feliz cumple. Y feliz cumple, que te tiré un huevo. Y además te salvaste porque te tiraron un huevo. A mí, para mis 11 años, me tiraron un huevo con fuerza. Huevos. Con harina, tierra, con todo. Bueno, chao, nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Mami, yo te bajo la luna. Oh, te bajo el panty, te lo hago de una. Eso está mojado como la una. Si vos ya sabes que la chipa es chipa. Una. Rompe cintura, mami, quiebra cintura. Si quieres te bajo tu calentura. Mami, esa factura yo sé que tú estás dura. Dijo, vamos a hacerlo y yo le dije de una. Ponte, atacando con mi amigo. Lo dejo a su novio porque está conmigo. Vamos pa' lo puro y al oído le digo. Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo. En la discoteca voy a darte y parte por parte yo. Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte. Tiene alto rencor, yo repasí amor, yo te hago el favor. Con su amiga se subió a la mano, Malibu y Clico, está rica mami como marrón. Con el Alejo fumando una flor, porque quédate tranquila, que conmigo la pasa mejor. Ando al ritmo con la chispa y con sabor, pedí el tusi que vos quieras consigo, cualquier color de vuelta sola. Así, che. Saquen acá la que no chiche. Mami, yo te enseño, esta noche soy tu teacher. Salió sin permiso, dejo atado a caniche. Buen día, good morning. ¿Cómo amaneció mi gatita bien horny? Ella tiene ganas de sumarse al bondi. Me gusta su toto, también me gusta su combi. Estamos celebrando porque año nuevo y gata nueva. Estamos rebacando, brindando en la vereda. Bueno, ahora nos despedimos. Adiós, chao. Chao. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un lindo fin de semana. Un fin de. Bueno, adiós. Chao. Chao. Chao. Yo, Pisa. El M. Miré mi tarifa, pasé de 1,000 a 100,000. Aunque era lo mismo, en base a cuánto sufrí. Todavía falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Errores que logré corregir. Perra, me hice sola Bondi 2P. Antes de que me llame el Gonza, era fan del B. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la J a mi nombre, y mi valor me cubre la espalda. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la J a mi nombre, y mi valor me cubre la espalda. Mezclo flows, estilos y conceptos. Lo paso a plata y me pone contento. Te espero aunque parezca más muerto. Llamo a la muerte pero hoy no contesto. Le doy gracias a quien me traicionó. Y me pide situaciones que espantan. Ahora el negro castinga te canta. Y tu eso este camino me apilló. Los flows no son

quitaste los pantalones como se supone. Llevo el que te come el de los tus millones. Te hago cosas chanchas en los aviones. Me calientan esos pantalones apretados que te me pone. Fumemos hasta que quedemos hablando japonés. Ey, cuando estés sola me llama. Vamos a matar las ganas. Hoy llegó el fin de semana. Arranquemos la cara.